este frenesí, esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Así que guárdalo para que la próxima vez.